Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Feliz mediodía para todas y todos. 12:02. Sean bienvenidos, como siempre, a una nueva emisión de Cultura al Día. En los controles, el señor Luis Arroyo les narra, Kenny Castillo. Como siempre, ya estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Pueden ustedes visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuéntase en Twitter, @culturaaldía y @albaciudad. Comenzamos, pues, con nuestros titulares. Titulares. Que nadie se equivoque. Se cumplen 3 años de la última alocución del comandante Chávez a los venezolanos. Nueva fase. Presidente Nicolás Maduro llama al pueblo a un debate integral para fortalecer la revolución. Balance. Delegación de la UNASUR felicitó al pueblo venezolano para su conducta ejemplar en las elecciones, por su conducta ejemplar para las elecciones parlamentarias. Transparencia. Más de 130 acompañantes internacionales entregaron informe postelectoral al CNE. Trabajadores de medios públicos venezolanos rechazan amenazas contra televisora parlamentaria. Cultura. Literatura. Lanzan Biblioteca Digital del Pensamiento Crítico Venezolano este miércoles. Temporada. Hoy inicia programación navideña en el Guarayra Repano. Gala musical. Orquesta Sinfónica Juvenil Simón Bolívar ofrecerá un concierto para celebrar la Navidad venezolana. Ecofilm. Cinemateca presenta programación sobre el cambio climático. Regionales. Solo en Revolución. Restauraron plazas Bolívar y Pichincha para el disfrute del pueblo cumanés. Cultura al Día. Hoy hace 3 años una inusual cadena nacional. Inusual por el día y la hora. Pasadas las 9:00 p.m. del 8 de diciembre del año 2012, el entonces presidente y siempre comandante Hugo Chávez dio lo que sería su última alocución. En este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional, la unidad de todas las fuerzas populares, la unidad de todas las fuerzas revolucionarias, la unidad de toda la Fuerza Armada, mis queridos soldados, camaradas, compañeros, la unidad del ejército, mi amado ejército, el ejército, la marina, mi amada marina. Digo esto porque, bueno, los adversarios, los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando, ¿no?, circunstancias como estas, pues. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa. Fue cuando el ex presidente Hugo Chávez anunció al país que debía regresar a Cuba para realizar una nueva operación ante la reaparición de células malignas en su cuerpo. El país entero sabía que estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano al viajar para ofrecer sus palabras y hacer sus recomendaciones, de las cuales una fue de altísimo impacto. Si algo ocurriera que me inhabilitara de alguna manera, mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución, de nuevo elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Es uno de los líderes jóvenes de mayor capacidad. Recordemos cuánto ha costado. ¿Cuánto nos ha costado? A millones. Hombres, mujeres, en estas circunstancias, todo el apoyo, bueno, en primer lugar para el gobierno revolucionario en esta coyuntura. Y el apoyo, la unidad, ante las decisiones que tengamos que ir tomando en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses. Sea como sea, y con esto termino, hoy tenemos patria. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca, ardiendo en llama sagrada, en fuego sagrado. En esa locución histórica dada en el despacho 1 de Miraflores, el comandante Hugo Chávez Frías también dejó la fórmula que rige a los bolivarianos: unidad, lucha, batalla y victoria. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este lunes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante una reunión en el Palacio de Miraflores, llamó al pueblo venezolano a un debate integral para fortalecer la revolución bolivariana. Un debate para buscar soluciones a los asuntos del país. Un debate para hacer más revolución. Ese es el debate que queremos. Crítico, autocrítico y de acción. No es un debate para autoflagelarnos, para cortarnos las venas, para autodestruirnos. Ese es el debate que quiere la embajada gringa y el imperialismo. Y CNN. Ese es el debate que están buscando ellos. Estoy llamando un debate para construir. Asimismo, el dignatario venezolano repudió las declaraciones hechas por sectores empresariales del país para eliminar leyes que protegen al pueblo. Ya sienten que tienen el poder y se les sale así la baba y los colmillos llenos de sangre así para perseguir al pueblo. Nos llegó la hora otra vez. Así se siente Fedecámara, Consecomercio, la llamada Cámara Inmobiliaria, la burguesía. Aquí están los apellidos, miren, aquí está la gente de los apellidos. Pide se derogue la ley de arrendamiento, pide se derogue la ley de tierras urbanas, pide se derogue la ley contra la estafa inmobiliaria. Vienen a imponerse la restauración neoliberal de la ultraderecha, porque ayer triunfó fue una contrarrevolución. En este encuentro, el presidente Maduro indicó que en las elecciones parlamentarias el pueblo ejerció su derecho al voto y que 43% confió en un proceso revolucionario, lo que tiene un valor importante para continuar con la labor del gobierno. Son las 12:09 minutos. Cultura. Un balance preliminar ofreció este lunes la delegación de la misión electoral de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, donde felicitó al pueblo venezolano por su conducta ejemplar en las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre. Así lo indicó Leonel Fernández, jefe de dicha comisión. El clima electoral era de crispación, era un clima de polarización. Y el temor principal que nosotros sentíamos en la sociedad venezolana es que el proceso pudiera derivar en actos de violencia, que se intranquilizara la familia venezolana. Yo creo que el proceso, el hecho de que el proceso transcurriese en paz, en sosiego, en tranquilidad, fue un gran logro. Que hubiese un reconocimiento de los resultados, donde había también la incertidumbre si eso iba a ocurrir, yo creo que también es un resultado muy positivo. Y que al día siguiente, en la sociedad venezolana, ha vuelto, digamos, a la cotidianidad. Yo pienso que son logros extraordinarios. Se tiene previsto que en 15 días la UNASUR, en trabajo conjunto con el Consejo Nacional Electoral, presenten un informe final que contemplará recomendaciones para mejorar y perfeccionar el sistema electoral venezolano. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Un informe postelectoral que destaca la transparencia del Consejo Nacional Electoral fue entregado este lunes por más de 130 acompañantes internacionales que estuvieron presentes en los comicios parlamentarios 2015. Era prácticamente ya muy difícil hablar de un eventual fraude. Sin embargo, cuando nos tocó constatar propiamente los hechos, las votaciones, tuvimos la certeza absoluta de que las máquinas eran invulnerables, tuvimos la certeza absoluta de que el funcionamiento de los votantes resultaba de manera correcta y ordenada. En cada una de las mesas se hicieron los escrutinios de forma adecuada, se transmitieron los resultados de forma inmediata como se lo hace en este país, se seleccionó las mesas que se iban a auditar, se hicieron las auditorías que en promedio terminan siendo el 54% de las mesas y absolutamente en todas las mesas el resultado de esa comprobación fue igual al que habían arrojado las mesas, tal y como ya viene siendo costumbre en las elecciones de este país. Al Poder Electoral venezolano, por parte de la misión de acompañamiento, le fue presentado sus recomendaciones y sugerencias, donde se enfatizó la necesidad de incrementar las facilidades a los adultos mayores y personas con discapacidad para acceder a los centros de votación. 12:11 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este lunes, trabajadores y trabajadoras de la Fundación Televisora de la Asamblea Nacional, ANTV, emitieron un comunicado en rechazo a las declaraciones ofrecidas por el dirigente político de derecha, Henry Ramos Ayub. En el documento se rechaza la amenaza a la poca distribución del triunfo que intenta generar violencia en contra de este equipo de trabajo de profesionales de la comunicación. Así lo expresó una de las trabajadoras de la Fundación Televisora. Todo este equipo técnico y humano que es la ventana para el pueblo, la ventana que mantiene informada a la patria de lo que pasa dentro de la gloriosa Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Esta familia se siente indignada por las declaraciones ofrecidas por el dirigente político de derecha, Henry Ramos Ayub, que con odio desatado llamó vergüenza a nuestro segundo hogar, llamado en estos momentos Fundación Televisora de la Asamblea Nacional. Usted, señor Ramos Ayub, llamó vergüenza a padres y madres de familia, llamó vergüenza a periodistas, camarógrafos, técnicos y equipo administrativo que solo sienten un compromiso profundo por la patria, llamó vergüenza a los que con estudio y dedicación nos entregamos a ser periodistas legislativos. Usted desató un odio que como consecuencia hemos recibido amenazas de muy pocos, pero muy violentos. Asimismo, indicó que jamás permitirán que corten la libertad de expresión que hoy se vive en Venezuela y hacen responsable al diputado de lo que les pueda pasar a cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la Fundación Televisora de la Asamblea Nacional. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este miércoles será lanzado... O será el lanzamiento de la Biblioteca del Pensamiento Crítico Venezolano a cargo del equipo del libro y la lectura del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Así lo dio a conocer Carlos Duque, coordinador de comunicaciones de la Fundación Biblioteca Ayacucho. Invitamos a todas las personas a ingresar a las diferentes páginas del equipo del libro y la lectura del Ministerio del Paralelo a la Cultura, como la Fundación Biblioteca Ayacucho, El Perro y la Rana, Montevideo Editores, la Casa Andrés Bellos, el CELAR, entre otros, descargar los libros de la Biblioteca del Pensamiento Crítico Venezolano, creada para la discusión, para el debate, para la batalla de las ideas, justo en estos momentos del país en que estamos viviendo una nueva etapa de lucha, en la cual las ideas, el pensamiento crítico y todo ese legado de los grandes pensadores venezolanos se hace cada vez más importante, donde podemos descargar los textos escogidos de Alberto Adriani, Antimanual para uso de marxistas, marxólogos y marcianos de Ludovico Silva, de Montevideo Editores, La Guerra del Pueblo de Fabricio Ojeda, del Perro y la Rana, Cesarismo Democrático y otros textos de Laureano Vallerilla Lanz, Mario Briceño Iragoris, Rafael Pocaterra, de Alfredo Maneiro, Rufino Blanco Fombona y Mariano Piconzala y muchos otros escritores venezolanos. La invitación es para toda la colectividad a partir de este miércoles a descargar esta biblioteca digital que permitirá a los lectores desde cualquier parte del mundo disponer sin costo alguno de textos que son herramientas fundamentales para la batalla de las ideas. 12:15 minutos. En el marco de la época decembrina, desde este martes y hasta el 10 de enero del próximo año, propios y visitantes podrán disfrutar de una programación especial en las instalaciones del sistema teleférico Guaraíra-Repano, acá en Caracas. Actividades como como un intercolegial de gaitas para el 11 de diciembre, una cata de vino el 18 y la Feria de la Yaca acompañarán a un bazar navideño con variada gastronomía, dulces, platos fríos, artesanía y venta de ropa. Vale resaltar que durante el 24 y 31 de diciembre no habrá servicio en las instalaciones. Hacemos extensiva la invitación a toda la colectividad a disfrutar de este atractivo recreacional y turístico desde este martes 8 de diciembre hasta el 10 de enero. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y bajo la dirección del maestro Eddie Marcano y con las voces de Rafael Pino, Fabiola José, Ibis Sequera y Alejandro Zavala, el próximo lunes 14 de diciembre a las 7 de la noche, la Orquesta Sinfónica Juvenil del Conservatorio de Música Simón Bolívar ofrecerá un concierto con el que celebrará la Navidad venezolana. Combinando la música sinfónica con la música tradicional venezolana, la orquesta junto a sus invitados interpretarán temas típicos de la época decembrina como Niño Lindo, La Grey Zuliana, Orinoco, Corre Caballito y Aguinaldo Margariteño, entre muchos otros. La cita es para el próximo lunes en la Sala José Félix Rivas del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, donde el público asistente podrá disfrutar de un variado repertorio navideño. Las entradas ya están a la venta en las taquillas del teatro. 12:17 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este martes, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Fundación Cinemateca Nacional presentará una compilación de 6 largometrajes que tratan aspectos ecológicos y del cambio climático como una forma para entender mejor las problemáticas ambientales que afectan a todos por igual. La invitación es para toda la familia venezolana a disfrutar de esta programación especial que inicia con la película Planeta Océano a partir de la 1:00 p.m. en la Cinemateca del Museo de Bellas Artes. La entrada es libre. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Continuamos con más información. En el marco de los 500 años de la primogénita de América, la Gobernación Bolivariana del Estado Sucre y la Alcaldía del Municipio Sucre, conjuntamente con PDVSA y la Dirección Ejecutiva Costa Fuera, hicieron entrega de las plazas Bolívar y Pichincha, totalmente rehabilitadas en el pueblo de Cumaná, o en la ciudad de Cumaná. Al pueblo de Cumaná fue esto. Este nuevo logro del gobierno bolivariano y la siembra petrolera responde a un compromiso adquirido en el año 2013 con el comandante supremo Hugo Chávez en el afán de devolver el esplendor a las icónicas plazas Bolívar y Pichincha, ubicadas en el casco histórico de la ciudad de Cumaná. Así lo informó Andrés Reynoso, líder de comunicaciones de PDVSA La Estancia. Vale destacar que la Gobernación del Estado Sucre y la Alcaldía del Municipio Sucre solicitaron a Petróleos Venezuela, a través de la Dirección Ejecutiva Costa Fuera, el apoyo técnico para la ejecución de varios proyectos y a la gerencia PDVSA La Estancia el asesoramiento en materia patrimonial, social y cultural. Es decir, que el 31 de marzo del año 2014 se realizó un trabajo articulado entre la Gobernación Bolivariana del Estado Sucre, PDVSA La Estancia y la Dirección Ejecutiva Costa Fuera para iniciar los trabajos de demolición y despeje en la Plaza Bolívar de Cumaná y sus áreas de injerencia. La rehabilitación a la altura de este patrimonio histórico cuenta ahora con un entorno constituido por 2 plazas que se definen como un espacio para la conmemoración, el encuentro, la contemplación y los nuevos usos. Asimismo, se realizó la construcción de una franja de concreto perimetral que ahora delimita el frente de las fachadas, además de redefinirse la altura y orientación del monumento al libertador Simón Bolívar, ampliando el área circundante para la actividad ceremonial. Asimismo, se logró la habilitación de un solo canal de tránsito vehicular con flujo continuo, definido con demarcaciones. Además, se realizó la identificación de especies arbóreas para su conservación y se incorporaron nuevas plantas y nuevo sistema de alumbrado público con tecnología LED. 12:20 minutos. Cultura al día. Bien, queridos usuarios, amigos y amigas de Alba Ciudad, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos, como siempre, se los decimos, que estén allí acompañándonos. En el control técnico, en un principio estuvo el señor Luis Yerloyo, ahora lo hace el señor Iván MacGregor. En la redacción, edición y montaje, Cinemay González, Karen Arencibe, James Martínez y Johnny Marquina. Los acompañó la narración. Kenny Castillo, pasen todos una feliz tarde y buen provecho. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural.

Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. La magia que llena mi corazón. Luchando y que se avanza. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 41 minutos. En todo tiempo cuando a la calle sales, mi reina, anda, dile al tamborero que le dé más duro ahora. Repícame, tamborero, la fiesta ya ha comenzado. El santo negro ha acabado con todos los chimbanqueros. La mejor selección de la música navideña está... está en Alba Ciudad. La voy a tocar a pie. Yeah. en este amigo que te quiere de verdad. Las 12:46. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Mírala con cancha.